panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas. Te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación especial para ti. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Vamos comenzando así una nueva jornada correspondiente a este miércoles 28 de julio. Donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en el coche, o dicho de otra manera, en las carreteras, calles o avenidas, donde quiera que estés, mil gracias por estar con nosotros, por elegirnos y a cambio, un momento de radio lleno de actualidad y entretenimiento. Empezamos con el tiempo para hoy, mucha atención. 26 grados a esta hora tenemos en la ciudad de Valencia. Alcanzaremos una máxima de 28, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología. Contamos con una humedad del 67%, viento 6 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones es del 3%. Tenemos cielos parcialmente nublados. Y les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. Vamos a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. La idea es conocer cómo está la movilidad a esta hora a nivel nacional. Para ello, desde luego, consultamos con la Dirección General de Tráfico. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras a esta hora pendientes de un accidente que complica un poco más la entrada a la capital por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe. Al margen de este accidente, también dificultad en otras entradas a la capital, en la A4 en Getafe, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero y Alcorcón. Densa además la M40 en Coslada en sentido A2 y Carabanchel Alto en sentido A4. También retenciones en la M50 en Perales del Río en ambos sentidos por obras de mejora en la calzada. En Barcelona, lo más complicado, la ronda B10 en Poblenou hacia Nudo Llobregat y en la entrada a Valencia por la V21 en Alboraya. Especialmente congestionada hasta ahora en Sevilla la ronda S30 desde Mercasevilla hasta Nudo Gota de Leche en sentido al aeropuerto. Y así vamos arrancando una jornada donde tenemos que destacar noticias importantes del día. Bueno, ya saben, aquí repasamos toda la actualidad. Les anticipamos lo que están pasando en los Juegos Olímpicos, donde, bueno, ya tenemos en marcha la quinta jornada. Juegos Olímpicos de Tokio. Pero antes repasamos otras noticias. En lo que tiene que ver con la pandemia, que la incidencia se estabiliza en 702 casos con una subida de menos de 2 puntos. Sí. También tenemos para destacar en el contexto latinoamericano que el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, asume el mandato. Hoy va a pronunciar su primer discurso, también va a juramentar su gabinete. Ya están las delegaciones en que le van a acompañar en el acto de toma de posesión. Entre estos, el rey Felipe VI de España. A propósito, ayer se ha reunido con él. De esto le estaremos hablando más adelante en el desarrollo del café mañanero. De manera que saludamos a propósito al Perú en el día de la fiesta nacional. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande y lo seguirá siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos reuniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa. Contigo, Perú, es nuestro saludo musical en el día de la fiesta nacional del Perú, día de la independencia, 28 de julio. Ya lo hemos estado anotando. Toma posesión del cargo del nuevo presidente, Pedro Castillo. Le deseamos éxitos, porque sus éxitos estamos seguros que también serán los del pueblo peruano. Y ese saludo empieza justamente por los peruanos que se encuentran aquí, en la ciudad donde emitimos este espacio y en este país. En Valencia, España. Unir Bueno, así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Contigo. Un abrazo para toda la comunidad peruana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Bueno, el monólogo de actualidad sencillamente empieza entonces con la toma de posesión de Pedro Castillo, el nuevo presidente del Perú. Hoy va a juramentar su primer gabinete, también va a pronunciar su primer discurso. Está en el Perú el rey Felipe VI en representación de la diplomacia española, en representación de España. Ya ayer precisamente se alcanzó a reunir Pedro Castillo con el monarca español y hablaron de los lazos culturales que unen a las dos naciones. Toma posesión del cargo Pedro Castillo en medio de una incertidumbre. Hay más incertidumbre que esperanza. Y todo tiene que ver con lo que ha prometido el presidente, nuevo presidente peruano. Se alinea en un sector de la izquierda. La verdad es que es una política un poco extraña. Entre la reivindicación, entre la izquierda, la expectativa, yo creo que queda en el último lugar la esperanza. Hay quienes dicen en el Perú que Pedro Castillo llegó a la presidencia porque el país votó contra Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Estamos hablando de una familia que despierta pasiones y odios. Y también es cierto que la gente votaba, otros votaban por Keiko Fujimori para que no llegara Pedro Castillo. De manera que es un ambiente de polarización política lo que nos ha llevado hasta este escenario en la política peruana. Y ya todos sabemos también lo que ha pasado en el escrutinio, ¿no? Se trató de una elección bastante ajustada, con demandas e impugnaciones, pero finalmente por un pequeño margen se logró imponer Pedro Castillo. Hay muchos retos pendientes. Es un presidente que, bueno, ha prometido reivindicación especialmente para las clases más humildes del país, como es la clase campesina, las comunidades indígenas. Pero se desconoce cómo va a lograr esas reivindicaciones. Perú viene precedido de una inestabilidad política. Presidentes que van y vienen. Presidentes que son destituidos por corrupción. De manera que está en la obligación Pedro Castillo de, primero, imprimir estabilidad política en el país. Dos, despejar las dudas que existen sobre su gobierno y particularmente esa alianza con la izquierda latinoamericana. Otro factor importante tiene que ver con la economía. Perú es un país que, a pesar de sus debilidades en lo que tiene que ver con la política, ha tenido un buen manejo en su economía, un progreso. Tiene alianzas importantes, tiene acuerdos económicos, acuerdos de libre comercio con distintos países. El profesor Castillo se ha mostrado bastante crítico con estos acuerdos porque algunos no son del todo justos. La verdad es que los acuerdos económicos, los tratados de libre comercio, tienen pro y contra, son armas de doble filo. No se sabe cuál va a ser el futuro de la economía peruana con Pedro Castillo en el poder. No tiene mucha experiencia en la materia y ahí está precisamente una de las desconfianzas, ¿sí? Una de las debilidades. que tendría su gobierno. En cualquier caso, debe saber el presidente Castillo de que Perú es un país que sabe poner y quitar presidentes. De manera que si no lo hace bien, ahí está el Congreso de Perú, que entre otras cosas está en manos de la oposición. Lo que viene a continuación quizás no tenga relevancia, pero la verdad es que a mí particularmente no me despierta confianza porque no ha dado resultados. Se trata de un profesor de carácter rural que viste como campesino. Yo preferiría que si va a rendir tributo a los campesinos, trabaje por ellos, en lugar de vestirse como campesino. No tiene lugar, no tiene sentido estar en un palacio presidencial con un sombrerón para cubrirse del sol. Me parece algo falso. Y yo creo que Pedro Castillo debe también portarse como un presidente y gobernar bien. Eso es lo que se necesita. Le deseamos muchísima suerte, buena administración y que logre despejar todas las dudas que existen en torno a lo que será su gobierno. Un saludo muy especial al Perú, como ya lo hemos venido haciendo desde esta mañana, con motivo de su fiesta nacional. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Hay más temas para destacar en este apartado del monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El Fondo Monetario Internacional elevó las expectativas económicas que tenía para España el año que viene, a pesar de reducir levemente sus previsiones de crecimiento para el país este año concretamente. Bueno, en la revisión de sus perspectivas económicas mundiales publicada este martes, el Fondo Monetario Internacional rebajó en 2 décimas su previsión de aumento del Producto Interior Bruto español, que ahora se sitúa en el 6,2%. Hay que decir que el FMI también elevó las previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe en este 2021 al 5,8%. Una importante mejora con respecto a lo que calculaba en abril, gracias sobre todo a los datos positivos de Brasil y México. En una actualización de su informe de perspectivas económicas globales, el Fondo Monetario Internacional aumenta en 1,2 puntos porcentuales su anterior previsión para la región, mientras que mantiene sin cambios en el 6% el crecimiento para el conjunto del mundo. Nos alegran esas noticias. Recordemos que la economía se ha visto bastante afectada en estos tiempos de pandemia. La recuperación está en marcha. Por otra parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, se va a reunir hoy para debatir sobre la situación en Cuba tras las históricas manifestaciones que estallaron el 11 de julio en la isla y que han continuado no solamente dentro del país, sino también fuera, ¿sí?, por parte de los cubanos que se encuentran repartidos por el mundo entero. Bueno, llama la atención, a propósito de Cuba, las misteriosas muertes en pocos días de 5 generales de alto rango del régimen. La dictadura castrista no ha brindado información sobre las causas de los fallecimientos, que sucedieron en medio de un brote de coronavirus y una profunda crisis económica, política, sanitaria y social que atraviesa la isla. Extrañas muertes en medio de las protestas, en medio de la crisis. De América Latina también tenemos que destacar que el régimen de Daniel Ortega ha arremetido ahora contra las esposas de los candidatos opositores detenidos. El Ministerio Público del régimen nicaragüense inició una investigación en contra de Berta Adelma Valle Otero y Victoria Eugenia Cárdenas por haber sostenido reuniones con sus senadores, congresistas y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos. ¿Hasta dónde va a llegar la persecución a los opositores en Nicaragua? Esto es lo que no nos gusta de pronto de Pedro Castillo, y es la desconfianza que despierta en los demócratas de Perú y el mundo, el coqueteo de Pedro Castillo con regímenes como el de Cuba, como el de Nicaragua o el de Venezuela. No es buena idea. Él ha matizado que no tiene nada que ver, pero los primeros en saludarlo son precisamente estos gobiernos, de los que no hace falta dar explicaciones. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Estamos en el monólogo de actualidad. Siguiendo con más noticias del día. El Movimiento Cristiano Liberación de Cuba pidió este martes a la comunidad internacional que adopte medidas concretas de aislamiento del régimen cubano hasta que libere a todos los detenidos por participar en las protestas pacíficas de este mes y a los presos políticos y de conciencia. Dice el comunicado: consideramos que la comunidad internacional debe responder enérgicamente ante la represión desatada por el régimen cubano. Por eso es necesario una fuerte condena pública de la dictadura, dijo la organización fundada por el ya desaparecido Osvaldo Payá en un comunicado colgado en Facebook. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Noticias del día. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un techo de gasto récord para 2022. 196.142 millones de euros, ligeramente por encima de los 196.097 millones de 2021, con el que prepara unos presupuestos destinados a consolidar el crecimiento económico que alcanzará el 7% del próximo ejercicio. Es la previsión que tiene el gobierno. Ya escuchamos hace un momento de parte del Fondo Monetario Internacional que tiene previsto que sea del 6,2. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que las futuras cuentas persiguen consolidar el crecimiento económico y lograr un modelo más productivo, feminista, ecológico y justo socialmente. En materia de inmigración, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial de un crédito de casi 23 millones de euros para apoyar la atención a los niños migrantes no acompañados y la concesión de una subvención de 30 millones de euros para la financiación del programa para la lucha contra la pobreza en Canarias. En cuanto a América Latina, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha expresado al presidente electo del Perú, Pedro Castillo, que espera contar con el país suramericano para abordar la crisis de Venezuela y las situaciones de deterioro en Cuba y Nicaragua. Pocos días después de que Pedro Castillo recibiera las cartas credenciales y unas horas antes de que asuma la presidencia del Perú, después de que se confirmara su triunfo en el balotaje frente a Keiko Fujimori, Estados Unidos felicitó al candidato de Fuerza Popular y llamó a profundizar la relación entre ambas naciones. En Noticias del Mundo, atención, Estados Unidos volvió a recomendar a las personas vacunadas usar mascarillas en interiores. Citando nueva información sobre la propagación de la variante Delta, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron su recomendación para que la gente ya inmunizada con ambas dosis vuelva a usar tapabocas en lugares cerrados, pero solo para los ciudadanos o regiones con altas tasas de transmisión de COVID-19. En lo que tiene que ver con cultura, mucha atención, estamos pendientes por estos días de las declaraciones de la UNESCO como nuevos patrimonios materiales de la humanidad. Bueno, en esta oportunidad tenemos que decir que se trata de Dolavira, una ciudad jarapea en India, sí, una ciudad, bueno, de la que tenemos poca información, pero de esto sirve precisamente estas declaraciones de la UNESCO. El paisaje cultural de Hawaraimen, de Irán. Los sitios prehistóricos Jamón, en el norte de Japón. El paisaje minero de Rusia. Montana, en Rumanía. Asal, lugar de tolerancia y hospitalidad urbana de Jordania. Las mezquitas de estilo sudanés en el norte de Costa de Marfil. Niza, ciudad de balnearia o ciudad balnearia de invierno de Riviera en Francia. El sitio Roberto Burle Marx de Brasil. El complejo arqueoastronómico de Chanquillo, esto en Perú, Chanquillo con K en Perú. La iglesia atlántica, obra del ingeniero Eladio Diaste en Uruguay. Y el asentamiento y momificación artificial de la cultura Chinchorro en la región de Arica, esto en Chile. El conjunto franciscano del monasterio y la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala, en México. Las fronteras del Imperio Romano. Limes de la Boja, esto en Alemania, entre Alemania y Países Bajos. Bueno, son algunos de los nuevos lugares considerados por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Nuevos sitios para visitar y para resguardar o proteger. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. También una mirada, como no, a los deportes. ¿Cómo va el cuadro de medallería? Se está corriendo en estos momentos la contrarreloj masculina. Ya España tiene 3 medallas y seguramente van a llegar a muchas más. En cuanto a la participación de Latinoamérica, ya le estaremos contando, porque vamos a repasar toda la actualidad en breve. Gracias por seguirnos. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Thank you. estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu casa, o también para la gente que va en su coche, la gente que está disfrutando de las vacaciones y también para quienes están laborando. Es un placer acompañarles. Es un placer compartir el Café Mañanero. Bien. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Empezamos el Café Mañanero como todos los días, dando prioridad al medio ambiente. Y aquí está la nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy nos encontramos con que un total de 120 organizaciones sociales, vecinales y, lo más importante, ecológicas, están en contra de las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. La ampliación de infraestructuras aeroportuarias y el crecimiento de la aviación son incompatibles con los compromisos climáticos, de acuerdo con las declaraciones de Greenpeace. Los proyectos planteados tendrían importantes impactos negativos sobre lo que es la biodiversidad, de la salud y las personas, que son incompatibles con el actual escenario de la crisis energética que está cruzando la aviación. Las organizaciones firmantes demandan que los casi 3.4 millones de euros presupuestados para los proyectos de ampliación que se invierten en un modelo de movilidad priorice aquellos modos de transporte que son más utilizados por el conjunto de la población mayor en España, como lo es el tren. Un total de 120 organizaciones, representantes de cientos de entidades de todo tipo, le reclaman al gobierno de España así que paralicen los proyectos de ampliación de los aeropuertos Adolfo Suárez de Madrid-Barajas y el Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat. Mediante esta demanda, los colectivos responden a la intensa campaña de presión que está realizando el gestor aeroportuario, AENA, para obtener apoyos en diferentes ámbitos sin ningún proyecto presentado públicamente y con un total ausencia de justificación técnica, social, ambiental y financiera. La decisión final sobre el futuro de dichos planes de expansión, que tiene un costo inicial de 3.4 millones y cuyas obras no darán comienzo hasta el año 2025, deberá darse a conocer por parte del gobierno y el Consejo de Ministros el próximo 30 de septiembre del 2021. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Sí, efectivamente, vamos también con otro apartado muy interesante de nuestro programa, como es el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad, efectivamente. Vamos dando cuenta del repaso de las noticias más destacadas del día. Y bueno, intentamos también compartir algunos archivos de interés con la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aprovechamos, Carlos, para recordarle a nuestros oyentes las redes sociales. Nos pueden seguir a través de la cuenta de Instagram, arroba el café con Jorge Rivera, al igual que pueden encontrar en YouTube todas las entrevistas que hemos hecho en formato de video. En el canal de YouTube, El Café Mañanero con Jorge Rivera, pueden ver a los invitados, los distintos segmentos, los entrevistados y las distintas secciones que tenemos cada día en el programa, al igual que cada mañana al terminar el programa en vivo, pueden volver a escuchar este y todos los programas anteriores en el podcast que se encuentra disponible en la plataforma de iVoox. El Café Mañanero continúa no solo en formato en vivo de 8 a 10 de lunes a viernes, sino que también en El Café con Jorge Rivera y en el podcast de iVoox. Vamos a aprovechar, vamos a una breve pausa y ya continuamos con otros segmentos en el Café Mañanero. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroste. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroste Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroste 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroste 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroste. El pollo más crujiente. El pollo más crujiente. En Detail Car, no limpiamos tu coche, lo mimamos. Servicio integral, limpieza a mano y sin agua. Restauración de faros, limpieza de motor. Dejamos tu tapicería como nueva. Si haces tu pack de limpieza completo, participarás en el sorteo de una moto el 15 de septiembre. En Detail Car, limpieza profesional de coches. Avenida Tirso de Molina 16, Valencia. Centro Comercial Campanar Parking 1. Info 628-013-185. La Vaquita Sabrosa, en el mercado de Torrefiel. Los mejores cortes de ternera, cerdo y pollo. Tu carnicería La Vaquita Sabrosa, la mejor calidad y precio. Lo que necesitabas para tus asados, parrilladas, para el sancocho y mucho más. Chorizos criollos de elaboración propia. Precios especiales para tu negocio. Estamos ubicados en el mercado de Torrefiel, puesto 36. Pedidos al 632-812-315. Viernes, horario especial de 17 a 19:30. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero y aquí está el primer sorbo de actualidad. Un tribunal de Ecuador falló a favor de retirar la nacionalidad al cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, concedida en diciembre del año 2017, tras retirarle el asilo político en su embajada en Londres, lo que permitió su decisión por parte de las autoridades británicas. La decisión fue adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha, que aceptó la demanda presentada por el Ministerio de Exteriores de Ecuador. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos tiene el tema político del día. En el tema político del día tenemos la aparición de un dispositivo en el día de ayer que prueba devoluciones ilegales de inmigrantes por parte de los guardacostas griegos, no solamente durante todo el año 2020, sino a principios de este año 2021, enviado por Turquía a la Agencia de Fronteras de la Unión Europea. Y es que precisamente es en el dispositivo donde aparece Frontex abandonando el lugar del incidente en el Egeo sin hacer ningún rescate. Además, se aprecia cómo los guardacostas griegos devuelven en caliente a aguas turcas una patera, le quitan el motor, pinchan la patera y además, adicionalmente, les quitan a los inmigrantes todas sus pertenencias de valor. Y estas son las frases que se repiten en el documento que contiene el dispositivo de 31 páginas, detallando con hora militar, geolocalización y tipo de embarcación, entre otros, y que sucedió en los 295 punchbacks, devoluciones en caliente, que según las autoridades turcas, efectuó la policía griega, y todo gracias a la vista gorda de Frontex. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo se atreve Turquía a enviar este dispositivo donde se encuentran estas imágenes y este documento a precisamente la agencia encargada de guardia de costas de la Unión Europea? Y también nos preguntamos, ¿entrará la Unión Europea a tomar alguna resolución sobre este tema, siendo que respeta las decisiones que precisamente Frontex toma en las fronteras y en las costas de la Unión Europea? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Tema político del día y turno ahora para otro de los segmentos importantes del Café Mañanero que nos gusta mucho, como es el caso del calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial en contra de la hepatitis, pero recordamos que fue un 28 de julio hace ya 107 años cuando ocurrió el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, el heredero al trono austrohúngaro, que dio comienzo así a lo que se conoció como la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el ingeniero, arquitecto y escultor valenciano, reconocido mundialmente por su obra Santiago Calatrava, nació un día como hoy hace ya 70 años, al igual que el futbolista británico Harry Kane, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 28. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Como parte de la actualidad, destacamos el cuadro de medallería en los Juegos Olímpicos. Japón encabeza el medallero con un total de 11 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, para un total de 20. Le sigue Estados Unidos y tercero, República Popular de China,

orden racial, yo quiero un pueblo. Quiero un puente del Caribe hasta América Central y ver que nadie me exige un papel de identidad. Yo busco un pueblo, un solo pueblo, donde me pueda expresar y no sea un ilegal. Yo quiero un pueblo. Estoy buscando una raza que esté dispuesta a luchar sin armas, tan solo con la verdad. La fe nos da la esperanza y el día llegará en que podamos vivir en igualdad. Ando buscando latinos con hambre de libertad. Yo sé que si nos unimos juntos vamos a llegar a nuestro pueblo. Pueblo, donde no exista maldad ni haya discriminación racial, donde me pueda expresar y no sea un ilegal, donde podamos vivir en paz. Yo busco un pueblo. Eso me gusta, pensando en el futuro, Víctor Manuel. Ahí estamos pasando revista de nuestra América Latina con Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Busco un pueblo, una canción inspirada en la experiencia de la inmigración latinoamericana en los Estados Unidos. Es noticia Víctor Manuel, porque ya está en el Museo del Grammy en Los Ángeles. Concretamente, el atuendo que utilizó en la conducción del Latin Grammy en 2020 forma parte de la nueva exposición. Merecido Víctor Manuel, uno de los representantes de la música latinoamericana, más exactamente en lo que tiene que ver con el apartado de la salsa. También incluyen las vestimentas utilizadas por Natalia Jiménez, Lionel Richie y Taylor Swift, entre otras. Bueno, un saludo también, como no, a toda la colonia latinoamericana que nos escucha aquí en Valencia. Asimismo, para la gente de aquí de Valencia, que sigue el Café Mañanero. Bueno, vamos a repasar a continuación los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Esto es una sola conexión transatlántica. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y este repaso de los titulares de los principales periódicos los presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Allí vamos a encontrar buena gastronomía brasileña y ecuatoriana. Sí, todo en un solo lugar. El PF, el churrasco. Atención que vienen novedades muy importantes en la carta de Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. No lo olviden. Y en Valencia, en la zona del Estadio Mestalla. Calle Vicente Sancho Tello, número 7. Bien, entramos en materia. Vamos ya con los titulares del diario El País, en que destaca hoy: la economía recuperará en 2022 el nivel previo a la pandemia. Ilustra la fotografía de portada Simon Biles. Una de las noticias en que encontramos hoy en el contexto de los Juegos Olímpicos tiene que ver con el retiro de la gimnasta estadounidense. Estaba llamada a ser protagonista también en estas Olimpiadas, pero según ella misma ha argumentado problemas mentales. Falta detallar eso de problemas mentales. La verdad es que no se la veía concentrada ya en sus primeras participaciones en comparación como la vimos en las Olimpiadas de Río de Janeiro. También aparece Naomi Osaka, que cae eliminada en tenis, otra de las protagonistas del día. Y la fotografía de portada también la complementa. Bueno, también aparece una fotografía en la portada en el diario El País. Marialén Chourounou, que ha ganado la plata en aguas bravas con 38 años. Nunca es tarde. Y bueno, también a propósito, el mismo periódico El País es noticia porque Pepa Bueno va a ser la nueva directora de El Diario. Recordemos que Pepa Bueno venía haciendo radio exactamente en la SER. Más titulares de la prensa española. Carlos Angulo. Por su parte, el diario El Mundo titula en la fotografía de portada: Abascal ante la crisis con el PP, se ríen de nosotros y votaremos en lo que queramos a cada momento. Fueron las declaraciones del líder de Vox, quien fue declarado persona non grata en Ceuta. Entre otro de los titulares, la variante Delta bajo la lupa en España, ya que aumentan los contagios entre los jóvenes. Entre otro de los titulares, el Tribunal de Cuentas fuerza a Pedro Sánchez a decir si acepta avalar a los malversadores contra el pueblo de Cataluña, mientras que en internacionales, en las Olimpiadas, Paula Badosa se tuvo que retirar de los Juegos Olímpicos en silla de ruedas por un golpe de calor, a su vez que Simone Biles, la mejor gimnasta de todos los tiempos, anunció que no disputará el concurso completo individual y se retira así de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La actualidad de América Latina. Vamos con los periódicos de América Latina. Atención, el diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en su portada: en Colombia, 11,4 millones ya tienen el esquema completo. En 5 meses, el plan de vacunación ha cubierto plenamente el 30% de la meta propuesta. El país ya ha inoculado unas 30 millones de vacunas. Más titulares. Richard Aguilar, los detalles de la investigación por la cual fue capturado. Estamos hablando del exgobernador del departamento de Santander y senador. Más titulares. Viajes al exterior. Bueno, aparece una lista de restricciones para los colombianos. Altos funcionarios a revelar si tienen cuentas en el exterior.